82.5. Adicción a Dial. Adicción a Dial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción radial y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Belmer. Por favor, Freddy, por favor. Yeah, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que nos escucha ya a través de Adicción Radial, a través de www.adiccionradial.net y también a la gente que nos escucha a través de Tuning Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, La Rocola AR. Yo soy Freddy, me presento, voy a estar con ustedes a lo largo de 10 horas hasta las 10 de la noche. En este sabadito, pues ya no tan frío, un sabadito que, bueno, nos ha pegado en el bolsillo a muchos de nosotros, porque, bueno, pues con esto del Buen Fin, mucha gente ha estado gastando, ha estado, pues, malgastando el dinero. Lo hemos hablado a lo largo de la semana, no hagamos compras de las cuales después nos arrepintamos. Entonces, traten de hacer las compras debidas en el momento debido. Aquí en México, bueno, como ustedes saben, es el Buen Fin en este precisamente fin de semana largo, ya que es puente. El próximo lunes pues no hay clases, muchos no trabajan, entonces pues muchos están pues haciendo gastos indebidos, ¿verdad? Pues bueno, vamos a estar platicando hoy de muchas cosas interesantes, como cada programa. Vamos a estar platicando de las historias paranormales en este sabadito nocturno. Sabadito por la noche se antoja para platicar de fenómenos paranormales en esta noche de sábado 17 de noviembre. Vamos a estar platicando también un poco de... vamos a estar platicando de las Spice Girls. Que muchas bandas últimamente han estado regresando a la farándula. Yo creo que ya se les acabó el varo, ¿no? Y por eso están como que regresando nuevamente a la... están regresando nuevamente como que a los escenarios, ¿no? Y pues ahí está. Vamos a estar platicando cuando cortamos con nuestra novia, cuánto tiempo nos dura olvidar una persona y sobre todo sanar la herida. Cuánto tiempo es lo que pasa para que ya no sintamos dolor. También vamos a estar platicando de pues las buenas razones de comer taquitos de tripa a toda la gente que vive aquí en México. Vamos a platicar, ha pasado algo muy raro aquí en México, sobre todo en México, con la inseguridad. Y bueno, pues ahora mucha gente está pidiendo borrar su casa de Google Maps por aquello de la seguridad. Precisamente no quieren que sus domicilios o su casa esté en este tipo de mapas por aquello de la seguridad que últimamente se ha desatado aquí, bueno, pues en México y yo creo que en muchas partes del mundo. Y pues bueno, ahora mucha gente está pues haciendo precisamente pues metiendo la queja y borrando su casa. Nosotros vamos a platicar cómo pueden hacer esto más adelante. También vamos a estar platicando de Backstreet Boys y el regreso de la gira. Y pues regresa con gira y con nuevo disco. Demi Lovato, bueno, pues arremeten con ella a través de sus redes sociales por su aspecto físico. Se han metido ya mucho con Demi Lovato desde hace, pues ya hace un par de meses. Yo creo que hasta 3 meses, ¿no? Tiene por ahí 3 meses que han se han dejado llevar con Demi Lovato bastante fuerte. Y vamos a estar platicando también a toda la gente que le gusta precisamente el K-pop. Vamos a platicar el día de hoy la ficha y a través de dónde van a poder checar ya los Melon Music Awards, que ya próximamente van a estar ya, pues ya próximamente. Les voy a dar la fecha más adelante. La gente que es amante del K-pop, pues este evento que es un magnífico y espectacular evento allá en Corea, los Melon Music Awards. Por el momento los vamos a dejar con buena música. Vamos a arrancar este programa con 2 estrenos. Uno se llama Se te salió mi nombre, de María León, y acompañada de Mariachi Vargas de Tecatitlán. Y también vamos a escuchar esto que es de Becky G, Prince Royce, DJ Luan, Mambo Kings y creo que nada más, ¿no? Sí, y Anuel. Esta canción que se llama Bubalú. Arrancamos en Adicción Radial. Y por cierto, toda la gente que también está a través de Bigo Live, pueden pedir sus canciones a través de Bigo Live, pueden pedir sus canciones a través de nuestras redes sociales, @AdiccionRadial en Twitter. Y también estamos en el Facebook como Adicción Radial MX. Para que nos pidan sus canciones, vamos a arrancar con 2 estrenos musicales aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Música nueva, actualización AR Radial. Ya no me hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Se te salió mi nombre y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Los dos sedientos de besos violentos, a nuestras horas siempre les faltaba tiempo, pero te fuiste con la que decías que no había nada, solo era tu amiga karma, que cada noche te desarma cuando piensas en mí. Ella no te quita el frío, me necesitas a mí. Se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Se te

Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. 8 de la noche con 16 minutos en este sabadito alegre, sabadito azul para todos los que no salieron como yo. Como yo, boludo. Que no quedamos en casa porque nadie nos quiere. Pues estamos aquí con todos ustedes a través de esta página. Y la gente, bueno, ya está participando con nosotros a través de las redes sociales. Recuerda, pide tus canciones, arroba Adicción Radial en Twitter, Adicción Radial MX en el Facebook, para que puedas pedir tus canciones. Y si me quieres seguir a mi Instagram personal, me puedes seguir como Freddy-AR. Ahí estamos totalmente pues atentos de sus comentarios. Y pues gracias a la gente que, bueno, ya nos está empezando a pedir canciones a través de las redes sociales. Por acá nos dice Anamín, bueno, anda de burlón Anamín. Qué raro, ¿verdad? Que Anamín anda de burlón. Oh, por favor, Anamín, por favor. Por favor, Freddy, por favor. Un super saludo hasta donde quiera que estés. Saludos para Víctor Ramírez también, que está conectado con nosotros a través de nuestra página de internet. A la gente que, bueno, está conectado también con nosotros a través de Tuning Radio, a través de Vigo Live. Que bueno, en Vigo Live les voy a decir algo. Tiene rato que no transmitíamos a través de Vigo Live y creo que nos ha perjudicado porque pues la gente no entra. La gente no entra cuando dejas de transmitir. Yo me he dado cuenta que la aplicación de Vigo tiene como que ciertas tendencias hacia personas. Y cuando dejas de transmitir, como que no te pone en los recuadros principales. Y pues obviamente es mucho más difícil que la gente se dé cuenta que uno está transmitiendo. Pero bueno, de todos modos, pues es una aplicación que nos sirve para que la gente nos vea cómo es que estamos transmitiendo. Le mandamos un saludo a Pine Packet allá en Puebla, precisamente. Y un saludo a todos los guachicoleros. Que nos dan súper barata la gasolina, ¿no? Por favor, Freddy, por favor. Por favor. Ok, me están pidiendo canciones. Me quiero ir con canciones precisamente porque hoy lo vamos a hacer de manera especial para todos ustedes. Vamos a estar complaciéndolos con las canciones que ustedes nos pidan a través de pues las redes sociales. Como ya lo habíamos dicho, en este momento me voy rápidamente con esta canción que me estaban pidiendo a través de Vigo Live para nuestro amigo Pine Packet, la canción de John Lennon, Woman. Y también vamos a escuchar, pues aprovechando de esas bandas legendarias, de esas bandas que nos hicieron vibrar en los años 80, en los años 70 también, y por qué no decirlo, en los años 90 y 2000, porque son bandas que hasta la fecha se siguen escuchando, y la verdad es que se siguen escuchando muy muy bien. Estamos hablando de los Guns N' Roses, Shadow of Your Love, que es lo más reciente de esta banda, Guns N' Roses. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy, estás escuchando. Estás escuchando Adicción Royal. Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for sure. Success. si no se prenden con esto, de verdad que dense un tiro, ¿eh? La verdad. Vámonos con Guns N' Roses, Shadow of Your Love, en este sabadito, 17 de noviembre. Válgame, pues regresamos. Es que estoy platicando con Pine. Packet. Soy nuevo en el bajo, pero soy viejo en piano y guitarra. O sea, es músico el amigo. Y bueno, estaba platicando precisamente de la buena época que nos dejó John Lennon. Nos dejó The Beatles. Nos dejó también. Pues ahora que está de moda, ¿no? Freddie Mercury. Queen, precisamente. Y creo que estas agrupaciones que en su momento fueron grandes y que creo que siguen siendo grandes hasta la fecha, pues no han dejado de sonar en las estaciones de radio, por ahí en las películas, en fin, ¿no? Creo que es que no hay comparación. Le estaba platicando a nuestro amigo Payne, que por cierto no sé cómo se llama, pero ya le digo Payne. Que existe pues décadas que nos dejaron música muy buena, hablando pues de artistas, no sé, por ejemplo Michael Jackson, que bueno, también cuando murió pues fue una pérdida muy trágica. La más actual yo creo que fue la de Amy Winehouse, que esta mujer también tenía una manera de cantar formidable. Y creo que la que se ha estado desapareciendo un poco, que parecía que iba a tener muy buena música, hablando de Adele, creo que ha desaparecido un poco de los escenarios, del terreno musical. Pero son gente que tiene el talento, ¿no? El talento musical y pues para muestra, pues solo falta un botón, ¿no? Escuchar cualquier canción de ellos y creo que hay canciones que hasta te erizan la piel, ¿no? Hablando precisamente de la música y hablando de lo que se ha hablado mucho en esta semana, yo creo que ustedes han visto los memes de Natalia Lafourcade respecto a Maluma, ¿no? Que ganó por ahí un premio a los Grammys. Que, bueno, ha sido muy criticado. Ahora los Grammys, la entrega de los premios Grammys, precisamente por este premio que le dieron a Maluma. Y yo me he puesto a pensar, o sea, realmente, digo, el reggaetón es bueno en el aspecto de baile, porque las letras, la verdad es que sí son un asco, hay que ser sincero. Son un asco las letras y como para entregarles un Grammy creo que no se vale, ¿no? Yo, la verdad es que yo hice la misma cara que Natalia Lafourcade cuando le entregaron el premio a Maluma por el simple hecho de pensar en la preparación que tienen algunos artistas que inclusive van a academias de canto y desde chiquitos se están preparando como para que llegue un cuate por ser guapito y por pues por tener a las chicas a sus pies, pues le entreguen este tipo de premios, ¿no? Yo respeto a la gente que le gusta el reggaetón, inclusive a mí me gusta el reggaetón, pero creo que ahí sí no hay comparación una cosa con otra, ¿no? Y yo a Natalia Lafourcade, por esa expresión, a nombre de todos los mexicanos, creo yo, le voy a dar un aplauso. Se lo merece porque lo que hizo Natalia Lafourcade en no aplaudirle, en hacerle cara, en decir, bueno, what the fuck con este güey, que ganó el premio a... No me acuerdo a qué lo ganó, pero o sea, se ganó el premio. Y de verdad, yo creo que no es de ardidez, sino más bien es de ponernos a razonar un poco y ver realmente, pues, quién lo merecía más por la preparación que tiene, ¿no? Pero bueno, me voy a dejar de cosas. Vamos a escuchar más música y precisamente en este momento los voy a dejar con... Vamos a ver si las tengo por acá. Me estaban pidiendo algo de Natalia Lafourcade. Me estaban pidiendo algo que se llama Tú sí sabes quererme. Vamos a escuchar esto precisamente aquí en la Rocola AR. Y regresamos para que vean la diferencia. Natalia Lafourcade y Maluma, o sea, nada que ver. Vámonos, con esto regresamos. Yo soy Freya, estoy escuchando la Rocola AR a través de... Estás escuchando Adicción Radial. Mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Actualización AR. Música nueva, musical radial. Engineering samples. Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Belmel y esta semana les presentaremos a mexicanos exitosos con el nuevo género de moda. A una cantautora con raíces mexicanas que aparece en dos estrenos musicales esta semana. Una cantante tapatía que pasó de ser rebelde a ser una cantante de género urbano. Les presento esta actualización AR Radial. Mario Bautista presenta Baby Girl, el nuevo tema que interpreta a dueto con el colombiano Lalo Ebrard. Con esta propuesta amplía su espectro musical, es un sonido urbano, afro divertido y lleno de vibra. Otra vez, una y otra vez, te quiero probar también. Yeah, dale, quítame el estrés. Uno de los mejores compositores de los últimos años, Josh Favela, llega con algo nuevo y refrescante para el disfrute de sus seguidores. El sinaloense se unió a la superestrella latina Becky G para su nuevo sencillo y video, Pienso en Ti. Pienso en ti porque desde que tú me faltas me han sobrado tantas noches, tanto amor para entregar. Anuel AA, Becky G y Prince Royce se han unido a los productores DJ Luian y Mambo Kings para el tema Boobaloo, que ya ha sido lanzado a las diferentes plataformas musicales y que cuenta con las voces de los tres exitosos intérpretes. Dile que soy la que se quiere te roba. Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas. Otra vez a negármelo. Vamos a hacerlo como antes. Te espero en mi habitación. Quiero que hagas. Mike Terroni estrenó el sencillo y video oficial Boom Boom Dale, una colaboración con el colombiano Raycon, que fusiona el funky con el reggaeton y con él espera superar el éxito obtenido con sus temas anteriores. Próxima actualización AR. Semana a semana traemos para ti música nueva. Música Radial, Actualización AR. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial. Escuchamos a... ya no me acuerdo ni qué escuchamos. Perdón, no, si escuchamos a Natalia Forcade con Tú Sí Sabes Quererme, que nos lo estaban pidiendo a través de aquí de la red social. La verdad es que ya no me acuerdo ni quién nos lo pidió. Pero ojalá y te haya gustado, a quien quiera que seas. De verdad, muchas gracias por estar pidiendo tus canciones. Por acá ya, bueno, la gente ya me está pidiendo canciones, me piden algo de Ozuna, me están pidiendo algo de Sebastián Yatra. También vamos a escuchar más adelante a Morat, Piso 21. Dinoro y Gigi D'Agostino, también me están pidiendo a Dinoro y Gigi D'Agostino. Me dicen por aquí que si tengo algo de Kudai. Oh, qué buena, qué buena elección de música, de verdad. Kudai, sí tenemos Kudai. De hecho tenemos como que los éxitos más grandes de Kudai. Quiero ser super fan de Kudai. Nada más tú dime qué canción quieres y aquí ahorita te ponemos Kudai, versión acústica, la que tú quieras, pero dime cuál es la que tú vas a querer. Por acá estábamos platicando, es que fíjense que, bueno, estoy platicando con Pen, que como que es la forma más directa de platicar. Estamos en el Vigo Live en un chat. Si tienen la oportunidad de descargarlo para Android y para iOS totalmente gratis, Vigo Live, así como se escucha, descárguenla y van a conocer gente de todo el mundo, van a poder ver a nosotros también cómo transmitimos este programa. Pero lo más padre de todo esto es que, bueno, tiene un chat interactivo donde platicamos con la gente, que ahorita, bueno, no hay mucha gente, nada más está Pine, la verdad. Y por eso es que estamos platicando con él. En los cortes musicales me dedico a platicar con él y a estarlos complaciendo ustedes con sus canciones. Pero estábamos platicando en la forma correcta en la que debemos expresarnos cuando no sabemos inglés. Porque déjenme decirle que, bueno, él me pidió una canción de Muse. Y estaba platicando, él dice, es la de las pocas personas que veo que le dice Muse como realmente se pronuncia. Yo por en algún portal había yo leído, inclusive también he visto en YouTube, que la forma correcta cuando no sabes inglés es leerlo tal y como está escrito. Es decir, Muse, se podría decir Muse para esta agrupación. Y creo que, bueno, de las dos formas está correctísimo decirlo así como está, ya sea Muse, si no sabes inglés, o Muse, con la pronunciación precisamente del inglés. Así es que, bueno, de las dos maneras está correcta. Ustedes no se sientan mal si no saben hablar inglés. Pero pues es que yo nada más les quería decir eso, porque a veces nos da pena hablar inglés, ¿no? Porque decimos, bueno, es que cómo se pronuncia esta palabra, ¿no? Pero bueno, ahí está la explicación. Si ustedes no saben inglés, pues lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Bueno, vamos a platicar un poquito de esta mujer, Demi Lovato, que se ha hablado mucho que si es drogadicta, que si en su cumpleaños se metió no sé qué tantas cosas y no sé por dónde, ¿verdad? Entonces, resulta que, bueno, Demi Lovato, la cantante Demi Lovato, decidió dar un paseo por las calles de Los Ángeles apenas hace pues unos días, y bueno, al ser vista sorprendió pues a más de uno con su aspecto físico, ya que luce pues varios kilitos de más, ¿no? Resulta que, bueno, Demi Lovato está pues retomando su vida normal poco a poco tras de ser hospitalizada. Después, bueno, de sufrir una sobredosis, como lo sabemos. De acuerdo con los fans de la exestrella de Disney, ella pues pasa 3 días en rehabilitación y 4 días en su casa. Hace un par de días la cantante reapareció en sus redes sociales al publicar una fotografía en Instagram, ejerciendo, bueno, pues su derecho al voto en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y bueno, pues ella puso, ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. Compartió hace meses con sus fans tras sufrir una sobredosis, bueno, en la casa de Los Ángeles. Pues déjenme decirles que yo veo la foto y está bastante chiquitigua. Y yo sí me la daba. Está guapa. Aún así con sobrepeso, creo que Demi Lovato es una chica guapa. Y yo no entiendo por qué la gente critica a los artistas. Ellos pueden subir y bajar de peso cuando ellos se les antojen. Y no lo digo porque yo esté pasado de peso, ¿no? Lo digo porque... Por eso, Sayed. Realmente, creo que... Pues estamos todos menos en misa, ¿no? Hay que ver también lo que hacemos nosotros en nuestras propias vidas, porque si volteas a ver tu vida, créeme lo que no está muy padre y muy brillante como tú lo piensas. Así es que bueno, vámonos con música. Vamos a escuchar precisamente a Demi Lovato con esto que se llama Clean Bandit. Y bueno, pues regresamos. Bueno, más bien la canta con Clean Bandit y esta se llama la canción Solo. Oh, por favor, ya ven, lo bueno es que pues yo sí sé inglés y me equivoco, no importa. Pero bueno, vámonos con música. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Quiero así. Un besote, un abrazo gigante para ti, con mucho cariño de parte de Manuel Turizo. Y como mirarte, esos ojos que me dejan en enero. Hostia, la Sebastián Yatra por aquí mandándote un saludo muy especial. Tú me llamas, nos vamos para tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Besitos, it's your girl Becky G. Hice un manual para querernos. Soy Paty Cantú. A-R-A-R. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Bueno, pues regresamos. 8 de la noche con 48 minutos. Me quedo pensando. Es que saben que me están pidiendo canciones de K-pop. Ya saben, las chamaquitas. Las chamaquitas pubertas que escuchan este programa. Oh, te mando un super saludo, Fer. Por Dios. Saludos para Fer, saludos para Lina, para Erika, para toda la gente y toda la comunidad que escuchan K-pop a través de Adicción Radial en punto de las 5 de la tarde. Y gracias a la gente que también se hace partícipe con nosotros. Nos dice por aquí, Demi Lovato es una drogadicta y se acabó. Pero no le quita a los sabrosos, la verdad. Y la verdad es que, bueno, muchos vimos a Demi Lovato en sus mejores momentos cuando estaba en Walt Disney, ¿no? Creo que, pues ahí fue como que todos decíamos, oh, Demi Lovato, chiquita mamá, my baby. ¡Oh, por eso! ¡Oh, por eso! Yo la verdad, de todas las artistas que han salido de Walt Disney, de Nickelodeon y de todas las cadenas televisivas, creo que me quedo con Ariana Grande. Creo que esta mujer sí me vale que se rían. Yo creo que esta niña Ariana Grande, a pesar de todas las dificultades por las que ha pasado, que hablábamos precisamente de Ariana Grande el jueves pasado, ha sabido como que sobrellevar los problemas, ¿no? Que ha tenido la bomba de Manchester, luego se le muere el exnovio, o sea, le pasa de todo a Ariana Grande y aún así creo que a pesar de las circunstancias, el disco de Ariana Grande pues creo que va por buen camino. Y sobre todo, bueno, pues es una persona como que muy camaleónica, ¿no? Porque de repente la puedes ver como Kat en la televisión, de repente sale en películas, de repente la ves sacando canciones, rapeando, o sea, hace de todo esta mujer, a pesar de que tiene un cuerpecito así diminuto, tiene una voz formidable. Si tienen oportunidad de buscar en YouTube videos de Ariana Grande cantando a capela, de verdad que se van a quedar sorprendidos. Así como Shonen, como Shonen. Ok. Que dicen que van a volver el programa de la Arcola R totalmente. Precisamente. Pues en K-pop. No, pues están bien mal de su cabeza. Por acá me dice, bueno, la canción de Kudai que quiero es la canción de ¡ah! Espera. Déjame gritar. No sé si la tengas en versión acústica. Válgame, Junior. Mira, versión acústica tengo Sin Despertar, Escapar y Llévame. Son las tres canciones que tengo yo en acústico. Deberías de tener más follows, dice aquí este Pain. ¿Follows en dónde? Dame follow, papi. No, follow de líder, ¿no? No, por favor. Por acá, es que me distraen también porque estoy platicando con la gente a través de mi WhatsApp y de repente me llegan mensajes. Ah, dices en Vigo. Fíjate que sí tenía, pero luego se me aloca y de repente hace como 6 meses me puse a eliminar un montón de gente y a bloquear mucha gente. Y me quedé con pues poquito, ¿no? De hecho son como 50 amigos, son los que tengo nada más. Ya tenía bastantes y te digo que tiene como 6 meses que no me conectaba a Vigo Live. Entonces por eso. Métanse a Vigo Live, luego se pone padre. Hoy no dormí porque estuve hasta las 5 de la mañana el día de ayer para amanecer hoy. Platicando con los parceros el día de ayer con los colombianos. Pero ¿cómo es que pasa eso, parce? Estaba platicando con los parceros de cosas. cosas tontas. La verdad es que perdemos el tiempo a lo puro güey. Pero bueno, vamos a platicar precisamente de los Backstreet Boys, que pues ya están de vuelta para mucha gente que, bueno, son fanáticos de esta banda. Que por cierto, ahorita que estaba platicando en el WhatsApp con una personita que me estaba pidiendo algo de BTS, precisamente se me vino a la mente lo que escuché en alguna estación de radio abierta, que estaban platicando precisamente de cómo BTS ha vuelto como pues una banda pues importante en Corea, pero una banda de puros hombres, ¿no? Que no había existido ese tipo de bandas. La última banda que existió así pues precisamente fueron los Backstreet Boys. Entonces por eso me acordé ahorita que me pidieron BTS y precisamente que íbamos a hablar de los Backstreet Boys. Me acordé de ese comentario que hicieron en la radio, ¿no? Que bueno, Backstreet Boys es una banda ya legendaria de años y fue de las primeras como boy bands junto con NSYNC. Y por ahí pues había otras que se llamaban Five y había muchas bandas de este tipo en los años 90s. Y creo que pues de ahí se empezaron a derivar muchas boy bands, ¿no? Y también, ¿cómo se les llaman? Girl bands, no, las de mujeres, como las Spice Girls. Entonces, bueno, pues vamos a platicar precisamente de esta boy bands que regresa ya con gira y nuevo disco. Y bueno, resulta que, bueno, esta banda estadounidense llamada Backstreet Boys regresará a la escena musical con su nueva placa discográfica llamada Dinia, la cual estará disponible a partir del 25 de enero. Y bueno, se va a realizar y están preparando ya la gira para el próximo año 2019. La noticia de su nueva producción llegó acompañada por el video Chains, segundo tema del álbum escrito en conjunto por los músicos Ryan Tedder y Shawn Mendes, y que bueno, ya está disponible en el canal oficial de Backstreet Boys, esto en YouTube. Y bueno, a través de su cuenta oficial de Instagram, el grupo agradeció a sus fans por seguir juntos, pues junto a ellos durante más de 2 décadas. Y bueno, en esta era, precisamente dicen ellos que era lo que estaban pues esperando. Estaban también explorando cada elemento de nuestra carrera, que abarca 25 años, que bueno, han sido pilares de lo que hoy llamamos los Backstreet Boys. Y pues gracias a todos por venir en este viaje. Y bueno, las cosas están por ponerse interesantes. La boy band también dio a conocer que bueno, realizará una gira mundial en la que, además de recordar sus grandes éxitos, se enfocarán en darle a su carrera pues un vistazo al futuro. Y pues bueno, durante la década de los 90, la banda se posicionó como una de las agrupaciones más populares a nivel mundial gracias a temas como As Long As You Love Me, Everybody y Wanna That Way, Larger Than Life. Qué bonito inglés. Larger Than Life. Y bueno, pues entre otras canciones que ellos tenían pues como hits número uno. Pues imagínense escuchar nuevamente todas esas canciones y ahora escuchar lo más nuevo. Lo más nuevo precisamente de este nuevo disco que viene ya próximamente para Backstreet Boys. Vamos a escuchar precisamente lo más nuevo. Es más, lo voy a meter a votación. ¿Quieren escuchar lo más nuevo que es Don't Go Break My Heart? ¿O quieren escuchar Everybody? Que bueno, pues fue la canción de las primeras canciones con las cuales se dieron a conocer. Vamos a Les Late y vamos con una rola que me estaban pidiendo. Mientras ustedes mándenme mensajes privados a Twitter y díganme si quieren Backstreet Boys en la canción antigua que es Everybody o la canción Don't Go Break My Heart. No es cierto, esa también es vieja. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasé esa rola? Si esa también es vieja. A ver, esperen, ya me hice bolas. Eso es lo malo cuando no viene el sándwich. No, de hecho sí es esa. Esa es la nueva. Don't go break my heart. Se llama la canción nueva de Backstreet Boys. Vamos a esperar a que voten ustedes. Mientras vamos a escuchar esto que me estaban pidiendo a través de Bigo Live. esta canción que se llama Panic Station, esto que es de Muse. Y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Recuerda votar con nosotros a través de arroba Adicción Radial en Twitter. Backstreet Boys antigua o Backstreet Boys la más reciente. Ustedes nos dicen. En el siguiente bloque la ponemos, 8 de la noche con 58 minutos. Regresamos. Bueno, pues regresamos. ¿Qué dijeron? Freddy ya se fue. Ya de seguro se fue a echar unos tacos. Pues no, aquí seguimos completamente en vivo y en directo a través de Adicción Radial. Tienes competencia aquí. Está Music Cream. ¿Quién es Music Cream? ¿En dónde está Music Cream? Ah, Music Cream. Hola, Music Cream. Bueno, pues resulta que, bueno, vamos a platicarles un poquito de qué es lo que pasa cuando terminamos con una pareja, cuánto tiempo se tarda uno en olvidar a una persona y pues sobre todo sanar pues la herida de dicha relación, ¿no? Antes me decía por acá, antes de empezar con lo que les quiero platicar, me decía Pine, ¿ustedes qué piensan de la canción de The Muse, Panic Station? Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Yo sé que ahorita muchos de ustedes están, sobre todo las mujeres, con el maquillaje en la mano. con una mano en el espejo y la otra, pues, poniéndose bellas de fiesta en esta noche de sábado. Y sobre todo sábado de puente largo, ¿no? Está bastante padre, bastante chévere. Y pues los chavos, pues nada más, pues agarramos y nos ponemos cualquier ropa y ya estamos listos para irnos. Bueno, si son como yo, yo si agarro cualquier ropa y me vale madre si me ven bien o me ven mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cuánto tiempo nos tardamos en olvidar a una persona y sanar la herida? Según la ciencia, una persona se enamora 7 veces en la vida. ¿Qué caray? Creo que yo ya me pasé. Creo que por eso aún no he encontrado el amor a mis 85 años de edad. Porque creo que ya rebasé los 7. Entonces eso está bastante... ¡Oh, por eso! Fíjate, si te mandaron a volar antes de tirarte al drama, debes saber que, pues esto, según la ciencia, el amor eterno dura, pues en promedio 4 años. Y bueno, pues que uno se enamorara 7 veces en la vida, con lo que experimenta el desamor mínimo, pues... A veces son 6 ocasiones y el séptimo se supone que es el verdadero amor, ¿no? Por favor, Freddy, por favor. Más que una fatalidad, el desamor es la oportunidad de aprender precisamente a conocerse y de elegir mejor a la siguiente pareja. Es decir, no cometer los mismos errores que cometiste con esa persona con la siguiente. Explica Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría. Dice este señor, se piensa que es una mala experiencia, una mala suerte, una maldición, cuando deberíamos entenderlo que es parte de un aprendizaje y que esto puede ayudar a valorar las siguientes relaciones, a ser mucho mejores parejas, incluso a evaluar y elegir mejor. Indica el autor de Amor y Desamor en el Cerebro, esto de la editorial Aguilar. Y bueno, Calixto afirma que este proceso ayuda a ser más conscientes de que el cerebro es el gran cupido, que cuando nos enamoramos libera sustancias que nos emocionan, que nos apasionan, pero también nos quitan objetividad pues en la relación. Ahora, el tiempo que dura uno en olvidar a una persona o en sanar la herida depende mucho del contraste. Pues precisamente de la herida, qué tan mal terminaste con tu pareja. Y de ahí se deriva mucho el tiempo. Dicen por ahí, no sé si sea cierto, que yo la verdad creo que sí, que tardas la mitad de lo que duraste con una persona en olvidar a esa persona. Es decir, si tú duraste 2 años, tardarás aproximadamente entre 10 y 12 meses para olvidar a tu pareja. Se dice que es la mitad de lo que duraste con esa persona. Yo creo que más bien el hecho de olvidar a una persona es... Depende qué tan traumado te dejó o qué tan traumado dejaste a la persona, ¿no? Porque a veces tenemos muchos problemas con tu pareja, ahora expareja. Y sobre todo también por recordar todos esos momentos. Si cotidianamente frecuentas los mismos lugares con los que salías con ella, no sé, un restaurante o a lo mejor una salida al parque o caminar hacia el trabajo, no sé, caminaban juntos, caminas ahora pues solo por ese camino, entonces obviamente pues no te vas a librar tan fácil del hecho de estar pensando en esa persona. Y depende también mucho de precisamente como lo decía aquí, la filosofía con la que tomes el hecho de haber terminado con una pareja, ¿no? Muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos echamos al olvido, nos echamos a llorar como magdalenas. Y la verdad es que no hacemos nada por salir adelante, ¿no? Tardamos aproximadamente entre un mes, 3 semanas, como para asimilar, decir, bueno, ya no está, entonces vamos a salir adelante, pues solos, ¿no? Pero en realidad, bueno, depende mucho en el aspecto físico y mental, en que quieras salir tú adelante de esa relación que tuviste pues con anterioridad. Yo el consejo que yo les puedo dar, que digo, no soy la mejor persona en el amor, o sea, realmente yo soy un maldito desgraciado infeliz. Por favor, Freddy, por favor. En el aspecto de que, bueno, la verdad es que sí soy muy egoísta. Cuando estoy con una persona, como que pienso nada más en mi tiempo y lo demás me vale gorro. A eso me refiero. Yo lo que les puedo recomendar cuando quieran olvidar a alguien, la música es algo universal, chicos. Es algo que te puede dar para arriba o te puede dar para abajo. Si tú escuchas música que obviamente hable de desamor, que te dé pues el bajón, que entiendas la letra, obviamente te va a pegar. Si tú escuchas música como de diferentes ritmos a las que no estás acostumbrado, es decir, si tú escuchas a lo mejor pop, pop balada, a lo mejor el cambio de música en el aspecto de escuchar un poquito de reggae, que dicen por ahí que el reggae es bueno para aliviar los golpes de la vida. ¿Qué es lo que yo hago, eh? Yo cuando ando así como algo tristón o cuando ando muy estresado, de repente me pongo a escuchar reggae. Dicen que reggae es como que te aliviana, ¿no? Y más si te fumas un churrito. Pero no, sin el churrito también tiene un efecto muy positivo y muy padre. Otro de la música que te da para arriba es el rock. Si tienen la oportunidad de escuchar rock cuando estás triste, no sé, escuchar a los Guns N' Roses, escuchar a Aerosmith, escuchar a Muse, como ya lo pusimos hace un momento, escuchar The Beatles y todas esas canciones antiguas que son un poquito, bueno, pero sí hay que ser como que un poquito más, como más revolucionadas las canciones, no tan tristes. Te puede dar para arriba este tipo de canciones. Así es que si tú te sientes triste en este momento, vete a tu plataforma de música y busca algo que no escuches cotidianamente y que tenga un ritmo un poquito acelerado. Que yo sé que el reggae no es acelerado, pero es lo que te da, como que te da un, como que te apacigua el reggae. Entonces, pues yo les recomiendo que escuchen reggae. Bueno, por acá la gente, voy a checar aquí los votos de Backstreet Boys. De un lado teníamos esta canción que se llama Everybody, que es esto que estamos escuchando de fondo. Y del otro lado tenemos esta rola que es lo más nuevo, Don't Go Bring My Heart, que es lo más nuevo. Les voy a dar otros 30 segundos para que me manden todavía mensajitos aquí a través de nuestro Twitter, @adiccionradial, danos follow y participa con nosotros. Está muy parejo, muy muy pareja la votación. Everybody, ¿tú por cuál votas, Pine? ¿Tú que andas ahí en el Bigo Live? Don't Go Bring My Heart de Backstreet Boys, también lo más reciente. Válgame. seguido. Es que estoy viendo los votos y lo que me ponen. Por acá me están defendiendo a BTS. Dice, ya mejor pon a BTS y quita los Backstreet Boys. Ok. Vamos a... Creo que extrañan a los Backstreet Boys antiguos, a los Backstreet Boys de los años 90. Están votando más por Everybody. Yo también voto por Everybody. Creo que la canción de Everybody es mucho mejor que Don't Go Break My Heart, dice por aquí. Pues ya déjala completa, ¿no? Don't Go Break My Heart ya va a la mitad prácticamente, sí, tiene razón. Everybody, voten por Everybody, Backstreet Boys, o voten por Don't Go Break My Heart. Arreajua, ya llegó papá, dice Lexury. Lexury, ¿votas por Everybody, Backstreet Boys, o votas por Don't Go Break My Heart? ¿Tú que eres fan de los Backstreet Boys? Ya se fue Lexury corriendo. Simón. Ok, vamos a dar por ganadora Everybody. La gente pues ya votó a través de nuestra red social Twitter. Vámonos con esto, Everybody, Backstreet Boys. Regresamos aquí en Acción Radial, tu frecuencia de tu música en exceso. Recuerda, puedes escuchar también clásicos AR a través de Adicción Radial. Y puedes escuchar música como esta. Esta. Estás escuchando Adicción Radial. Los BTS de Estados Unidos, chicas. Solo que ellos sí tienen los ojos abiertos. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Bye. Oh, por favor. O sea, perdió Don't Comprime My Heart y a fuerza se quiere meter. O sea, ¿qué onda con esa canción, no? seguimos totalmente en vivo y en directo a través de Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y chicos y chicas, chicas. Dice por acá, ya llegó Tony Stark a cuidarnos a través de Vigo Live. Oh, por favor. Por favor, Freddy, por favor. Por favor, Tony Stark. Es que se los juro que es igualito a Tony Stark. Si lo vieran. Sin el traje, obvio, ¿no? Porque ya con el traje como que ya no la rifa. Vamos a platicar precisamente en este bloque, ya que escuchamos Everybody. Muchos recordamos este video que, bueno, pues es de los Backstreet Boys que pues andan ahí disfrazados de, pues como de moridos, ¿verdad? Andan de moridos. Entonces, precisamente quise ligar eso con lo que vamos a platicar a continuación, que es la historia de terror de este programa. Válgame, ¿qué estoy haciendo? Creo que bajé algo que no debí de haber bajado. Por Dios. ¿Qué onda con Freddy el día de hoy? Neta que ando bien mal el día de hoy. Porque bajé algo que no debí de haber bajado, precisamente. ¡Válgame, Junior! ¿Qué estoy haciendo? Esperen. Ah, esto es lo que queríamos bajar. Bueno, en lo que la gente nos sigue pidiendo canciones a través de nuestras redes sociales. Esta es una muy buena rola de Clash. Por ahí estaba nuestro amigo Pine, que le gusta la música de aquellos años. Precisamente les iba a platicar la historia de... Es que me quedo viendo porque me están mandando mensajes a través de las redes sociales. Les vamos a platicar esta historia que se llama la historia de la estación de servicio. Es una historia muy cortita, pero bastante padre. ¿Cómo me pongo a hacer tiempo? Porque pues ya la cagué. Tengo que hacer tiempo para poder seguir con este lindo y bello programa. Por acá me están pidiendo canciones de BTS, me están pidiendo canciones de The Red Carpet. Oigan, sí, vamos con la canción de Red Carpet, precisamente, porque me están pidiendo esta canción y si no, no nos va a dar tiempo porque ya son las 9:22. Oh, por Dios. Ok, no, vamos con esto que es de BTS, Fake Love. Es que estoy leyendo los comentarios y ya se va la persona que me está pidiendo la canción de BTS. Entonces, vámonos con esto, BTS Fake Love, y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Just for you. 척할 수가 있었어. 사랑이 사람만을 더 완벽하게 내 모든 이점들을 다 숨겨치기. 이루어지지 않는 꿈속에서 이룰 수 없는 꽃을 키웠어. Pues ahora sí regresamos y lo que les vamos a contar a continuación es la historia de terror de esta noche sábado. Y la historia que les vamos a contar se llama La Estación de Servicio. Nunca es bueno manejar solo por carreteras solitarias, menos aun cuando es de noche. Pero Dennis era una aventurera. Ella no necesitaba estar acompañada para salir. Era más de las 11 de la noche. Ella tenía unos cuantos tragos de más y el sueño le estaba ganando. Ya no se sentía con la capacidad de seguir manejando y el tanque de la gasolina se estaba vaciando poco a poco. Estuvo a punto de quedarse varada a un lado de esa oscura carretera cuando logró visualizar una gasolinera aparentemente abandonada. El lugar estaba totalmente solitario. Extrañamente, tenía combustible y aprovechando su suerte, se detuvo en la estación de servicio y empezó a llenar del tanque. Escuchó unos pasos y observó todo el panorama. No había absolutamente nadie y eso la aterró. Pensó que de alguna manera podría sucederle algo malo y desesperada, terminó de cargar el tanque y se subió a su auto. De la nada, alguien apareció frente a su auto con una mirada desorbitada. «Morirás, sal de ahí, van a matarte». Más asustada que antes, encendió el motor del auto para salir de aquella gasolinera y el sujeto apareció justo en la ventanilla del piloto y la tomó por el brazo tratando de sacarla. Se veía desesperado por lograr su cometido, pero Denise, llena de adrenalina, pisó el freno y arrancó de allí en menos de un minuto. Se adentró a la carretera y con el corazón acelerado salió de allí. Algo llamó su atención desde el espejo de su auto. Había un bulto extraño en el asiento trasero. No pudo siquiera voltearse para cerciorarse de lo que ocurría o de qué se trataba. Un sujeto extraño la tomó por detrás, colocó un cuchillo en su cuello. Ella detuvo el auto por órdenes del hombre. Este se rió de una manera macabra y la degolló. El cuerpo de Denise fue encontrado 4 días después, o al menos lo que quedaba de él. El hombre la descuartizó y lo único que dejó intacto fue la cabeza. Inmortalizando la cara de terror de Denise, su última reacción fue gritar. Pues bueno, esta es la historia de la historia llamada la estación de servicio. ¿Ustedes qué harían si, por ejemplo, hoy viernes que vinieran de la fiesta y que de repente pues ya no hay nadie en la calle, se están quedando sin gasolina, se pararían ustedes a cargar gasolina en un lugar desierto? O sea, realmente se detendrían sin ningún problema. Yo voy a tener quesadillas en la noche. Pues aviéntate unas pa' acá, men. La verdad es que, bueno, a veces cuando estamos bajo el influjo del alcohol no medimos las consecuencias. Y tal vez a esta mujer no le haya pasado algo pues tan paranormal, pero sí se encontró con una persona que estaba mal de sus facultades, por lo que cuenta la historia. Y este tipo de personas a veces tienden a matar a la gente, ¿no? Me bajo con un bat, dice, por si las dudas, dice Lexuri. ¿Tú sí te detendrías, Lexuri? No manches, yo la verdad sí la pensaría, ¿eh? O sea, de que te tienes que parar porque ya no traes gasolina, ¿no? Porque pues obviamente pues no ya no tienes gasolina y ya no vas a llegar quizás a tu destino, ¿no? Pero también el pararte así como que sí está de miedo, ¿no? Por acá me dice la gente, qué buena historia. Yo no me detendría. Dice, le diría, acelérele, chofer. Oh, por favor. Ay, qué tonto. Acelérele, chofer. O sea, por Dios. Por acá me dice nuestra amiga Karina, dice, cuéntate otra historia, Freddy, no seas gacho. Como que está la nochecita para escuchar historias de terror. Dice, ya que en la tele no hay nada bueno. Ah, o sea, me ocupa. Porque no hay nada bueno. ¿Cómo ven? Seguimos con historias de terror. Me están pidiendo por acá que contemos más historias de terror. La gente está participando con nosotros aquí a través de nuestras redes sociales. Bueno, más bien mis amigos en el WhatsApp están diciéndome, cuéntate otras historias, Freddy. ¡Oh, por eso! Dice por acá Lexuri, dice, Simón, está canijo, arre, otra. Ok, les voy a contar una historia a la vuelta. Una historia que se llama David McCallum y su juego de la Ouija. ¿Ustedes han jugado la Ouija? ¿Ustedes saben qué es lo que pasa cuando juegas la famosa Ouija? Dice Tony Stark que te eches otros 5. Bueno, ahorita vamos a seguir contando historias de terror. Pero vámonos con una rola. Vámonos con esto que se llama Te Amo de Piso 21 y Paulo Londra. Que nos lo están pidiendo a través de nuestra red social. Dice por acá. Ah, canijo. Ah, caray. ¡Opreso! Obvio, no lo voy a leer.

De hecho, creo que te aparece también cuando le pones en cerca, ¿eh? Porque no estamos así como muy lejos. Es que ahora les quiero decir que en Vigo Live puro parce. Pero que andamos puro parce. Entonces, por eso, pocos mexicanos estamos transmitiendo ya en aplicación. Y sobre todo de la Ciudad de México. Somos pocos, pocos, muy pocos. Gracias, Carla, de verdad, muchas gracias. Ya sé quién eres. Es que de verdad que no me acordaba, o sea, de repente no me gira la rata. Y por eso. Por favor, no, Freddy, por favor. No me acordaba, favor. Pero te mando un super saludo y un abrazo. A mí me apareces a 2 kilómetros. ¿Ves? Te digo, o sea, estamos a 2 kilómetros. O sea, vive aquí a la vuelta de mi casa el chavo. Supuestamente está en Puebla y me aparece a 2 kilómetros. Válgame, Junior. Vamos con la siguiente historia, que se llama David McCallum y su juego de Ouija. A mí me aparece en la esquina Pain. Pues mientras no te aparezca en las esquinas de esas personas que chamean nocturnamente, todo está perfecto. Bueno, la historia que le vamos a contar, David McCallum y su juego de Ouija, dice más o menos así. David McCallum era conocido en el barrio Mayfair como una persona extraña. No salía a fiestas como el resto de sus compañeros, solo vestía de negro y jamás la habían conocido, aunque sea una novia. Sin embargo, muchos notaron que Dennis, otro chico igual de raro que él, era el único que lo acompañaba a todas partes. Estaban juntos prácticamente todo el tiempo, hablando sobre cosas que nadie entendía ni querían comprender. Una tarde, David se acercó a 2 adolescentes, aparentemente manipulables, y les dijo que podían escuchar rock en su casa. Ambos chicos aceptaron extrañados. Al llegar, notaron que la casa del chico era realmente un desastre. Un chiquero, en basura y malos olores. A pesar, vivía solo y no hacía limpieza a menudo. Lo que menos hicieron fue escuchar música, pues a los pocos minutos de llegar a esa casa, Dennis hizo acto de presencia. Les habló sobre un altar que ellos le dedicaron a Satanás y los invitaron, o más bien, los obligaron a jugar la Ouija para comunicarse con él y con los muertos. Todos colocaron sus manos en el triángulo móvil que los llevaría a conocer lo que les dirían los muertos. David habló y la voz le cambió totalmente. Preguntó qué era lo que debía hacer y con quién hacerlo. De repente, se escucharon susurros en todo el lugar y se abalanzó encima uno de los adolescentes y con un cuchillo que desconocían que tenía empezó a apuñalarlo hasta matarlo. El otro chico intentaba con todas sus fuerzas zafarse del agarre de Denise y cuando lo logró salió de ese lugar directo a la policía. Ambos homicidas lanzaron el cuerpo del chico en un basurero, pero la policía los encontró y los metieron en la cárcel de por vida. Durante la interrogación, los dos alegaron que Satanás les había ordenado asesinar a esos 2 chicos como lo habían hecho con los otros 17 que la policía había dado por perdidos. Se dice que aún se escuchan voces tétricas en la casa de David. This is where we all came from, the dreams we had. Regresamos aquí en Adicción Radial, cuerpos completos, cabezas en un panteón, una fosa común, dice el Exuri que ya fue a no sé dónde y que vio la mano pachona, la mano parchona, parchona. Oh, por Dios, Lexuri, no nos andes contando tus intimidades, que viste la mano peluda y la mano pachona y cuerpos completos y cabezas, cabezas deslechadas. Y demás. ¿Sí viste cabezas deslechadas, Lexuri? Oh, por favor, Freddy. Por favor, Freddy, por favor. Bueno, lo que les voy a contar a continuación es una historia que precisamente sucedió, se dice que sucedió aquí en la Ciudad de México. Y esa historia se llama Los Niños del Terremoto y es una historia contada por el señor Don Ernesto. Vamos a ver qué es lo que platica Don Ernesto de los niños del terremoto. ¿Esa no? ¿Esa no las viste? Las cabezas deslechadas. Vámonos con esta historia y regresamos. Los niños del terremoto se llama esta historia. Don Ernesto era un hombre entrado en años que recientemente se había mudado a un edificio de apartamento en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Él vivía completamente solo, pues sus hijos nunca lo visitaban y mucho menos le habían dado nietos, ya que estaban demasiado enfrascados en sus trabajos. A él, como quiera, le daba lo mismo. Casi hasta podía decir que era mejor. y bueno, nunca le había gustado pues mucho los niños. Corría el mes de septiembre cuando, como de costumbre, se encontraba en su departamento preparándose la cena. Se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala de estar para mirar la televisión, bebiendo un sorbo de la bebida antes de dejarla en la mesita a su lado. Un instante después, cuando quiso tomar un poco más, se sorprendió de ver que la taza había desaparecido. Desconcertado, miró alrededor. Unos susurros a su espalda le pusieron la piel de gallina, pero cuando volteó, no había absolutamente nadie. No es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas, masculló. Regresando a la cocina para mirar su casualidad, se había olvidado ahí del café. No había sido así. Cuando volvió a entrar a la sala, la taza ya estaba justo en el lugar donde la había dejado. Unas risitas infantiles le pusieron los pelos de punta. Alterado, don Ernesto salió a toda prisa de su casa para encontrarse con el vecino de al lado, que volvía de hacer unas compras. Buenas noches, vecino. Y tan buenas como nadie me advirtió que había niños en este edificio. Acaban de jugarme una broma muy pesada, pero ya verán cuando sepan quiénes soy y vaya a armar un escándalo con sus padres. ¿Ustedes de casualidad no los habría visto por ahí? No, don Ernesto. Debe estar equivocado. Aquí no viven niños. Pero si yo los acabo de escuchar. ¿Qué escuchó exactamente? Risas y susurros. De alguna manera se metieron en mi departamento y comenzaron a cambiar las cosas del lugar. Mocosos irrespetuosos. Ahora el semblante de su vecino estaba pálido y preocupado. Don Ernesto sabía que este edificio se construyó justo sobre los cimientos de una vieja escuela primaria. El colegio quedó completamente destruido durante el terremoto de 1985. Y usted se debe acordar, pues, muy bien. Pues claro que me acuerdo. Cuando mi mujer aún vivía, nos tocó evacuar nuestra casa. Pero eso que tiene que ver con los niños. En aquella tragedia, algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela. No se los pudo sacar a tiempo. Don Ernesto sintió otro escalofrío. ¿No estará usted insinuando que el vecino abrió la puerta de su apartamento para entrar? No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha visto. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Podrán estar muertos, pero al menos no hacen daño a nadie. Todo lo que quieren, pues, es jugar. Buenas noches. El anciano volvió a casa temblando. A partir de entonces, decidió simplemente ignorar las risitas que escuchaba de vez en cuando. ¡Válgame! El viejito era como Michael Jackson, le gustó a los niños. ¿Ahora qué, Lexuri? Pues esta es la historia del terremoto de 1985. Que fíjense que yo había escuchado precisamente que en el centro histórico, en partes del centro histórico, sobre todo en lo que es la Alameda central del centro histórico, de repente se escuchan ruidos y como voces dentro de la Alameda. Si ustedes han visitado la Alameda central de la Ciudad de México, se dice que se escuchan voces precisamente dentro de esta iglesia, de esta gran catedral que se encuentra en el Zócalo capitalino. Yo la verdad he ido y no me ha tocado ver absolutamente nada, pero sí también se platica mucho que hay unas escaleras bastante sospechosas que van como hacia el sótano, donde se dice que guardan muchas cosas en esas escaleras, debajo de esas escaleras. Y pues esas escaleras están con candado, están como muy resguardadas. Hay que ir de noche y les damos su calabrita a los niños. Ahora que Lexuri, ¿quieres que te den por su calabrita? Pero bueno, esta es la historia y este fue el programa de la Rocola AR. me dio mucho gusto estar con ustedes, participar con ustedes, platicar con ustedes y ponerle sus canciones a toda la gente que, bueno, nos estuvo pidiendo a través de las diferentes redes, a través de Vigo Live y a través de, pues, de todos lados, ¿verdad? Son las 9 de la noche con 54 minutos. Yo me voy a despedir porque hace hambre. Porque tengo que ir a comer y porque también hemos llegado al final de este programa. Los esperamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde en la Rocola AR. Recuerden, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde a través de www.adiccionradial.net y también a través de Tuning Radio para la gente que nos pueda y nos quiera escuchar en su celular, en su tablet, en su computadora, en donde quieran ustedes escucharnos, ya lo pueden hacer con la nueva tecnología que tenemos para todos ustedes. Y también recuerden que, bueno, los podcasts los pueden checar también a través de nuestra página. Pueden ver los podcasts de diferentes programas que hemos tenido, entrevistas que hemos tenido semanas pasadas, y poder revivir todos esos momentos a través de nuestros podcasts. Recuerden www.adiccionradial.net. Y pues bueno, ya. Síganme a través de Freddy-R a través de Instagram. Me despido, chicos. Me dio mucho gusto. See you, ladies. Si ver escuchas, chao. Chao. Solo un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntas. Te miro, me miras y el mundo gira. cuando nadie ve.